iti na uba enemu iti ndereta atit vera ndere iti na uba enemo iti ndere bakyu toe ndere Nerene es nemo iti na uva enemo iti Cada 17 de marzo, desde que ha sido instituido el Día de la Mujer Indígena Entrerriana, se conmemora no solamente la lucha de la mujer indígena originaria, sino que se recuerda también particularmente a una mujer indígena autoidentificada con nuestro pueblo charrúa, que es Rosa Alvariño. Rosa Alvariño fue escritora americanista, fue poeta, se dedicó a la plástica, llevó una lucha ambiental y en defensa del territorio muy importante, pero además contribuyó para también la expansión, digamos, y ampliar las bases del pueblo indígena de Entre Ríos y particularmente de nuestro pueblo charrúa. Nacida en Villaguay en la década del 50, Alvariño fue una docente muy comprometida con su tiempo, como les decía, ambientalista, artista plástico, poeta, escritora. Formada desde muy pequeña en una familia de artistas, tiene unos trabajos de filigrana en las piezas, en las mates de calabaza, pirograbados con motivos charrúas, con un trabajo del color muy, muy particular y único, con una mujer que además se reafirma en su capacidad, digamos, y en su desarrollo como poeta. Ha realizado videos, espectáculos musicales, literarios, que mostraban en esencia o la esencia del continente americano y su cultura. Madre de dos hijos también. En su tarea docente comenzó allá por los años 70, más hacia el año 78. Y uno de sus grandes, digamos, propósitos de la vida fue lograr que las 18 etnias originarias que hoy se pueden reconocer en Entre Ríos tuvieran un lugar y un espacio donde hoy, por ejemplo, ocupa la Reserva Natural La Chinita, que fue un proyecto que ella no pudo concretar, digamos, en vida, pero que fue su propulsora. Fue además cofundadora del espacio en defensa del medio ambiente, SOS Villaguay, en el comienzo de las acciones del desmonte, integró el Movimiento Mundial de Pueblos Indios, el Gran Parlamento Indígena Argentino, fue vocera de la comunidad charrúa Pueblo Jaguar de Entre Ríos y cofundadora de la Unión de Mujeres del Pueblo Charrúa. Ella decía, los charrúas tienen una cosmovisión diferente del mundo y por eso quieren volver a vivir al monte, a la vera de los ríos y los arroyos. La causa charrúa y la reivindicación de los pueblos originarios de la provincia fueron su norte que le permitió visibilizar y defender los derechos tantas veces pisoteados de las comunidades originarias con una claridad basada en investigación y fundamentación a través de su obra. Busca a tu hermana morena, el águila de las pampas, y sobrevuela en mis montes. Traigan memoria en sus alas para mantener el fuego en esta tierra vaciada.